La obesidad no es un trastorno central de la alimentación. Y eso es importante destacar. O sea, la persona que sufre obesidad no es que tenga una perturbación cualitativa originada en su persona, sino que le ocurre a la persona es el reflejo de una influencia exterior que determina un comportamiento que es casi automático y que es muy difícil de distinguir de lo que es estrictamente voluntario y de decisión consciente. Entonces, esto de alguna manera crea o conforma un panorama en donde no se puede precisar dónde comienza el problema y cuál es el mecanismo. De tal manera que hasta uno podría cuestionar lo que es la definición de obesidad. Porque obesidad, de alguna manera, lo que representa es la capacidad de ganar peso. La capacidad de ganar peso no es una enfermedad. Si estamos hablando de algo que no es una enfermedad, ¿cuál es la situación en que esta adaptación, que es normal en la especie, empieza a traer problemas? Entonces, a esto lo empezamos a llamar obesidad, pero en realidad no es un trastorno de la calidad, sino que es simplemente la exageración de un fenómeno normal. Entonces, ya ahí, ya cuando uno empieza a plantear las cosas así, ya se empiezan a ver de una manera diferente. La persona que sufre obesidad tiene un comportamiento alimentario que es particular, pero no es un trastorno de la conducta primario, no es un trastorno primario de la conducta, sino que es secundario a la influencia ambiental. Y la influencia ambiental está determinada fundamentalmente por la calidad del alimento. Sí, a ver, ¿le puedo hacer una, antes de avanzar sobre la calidad de alimentos que voy entendiendo que va a ser central? Le hago una consulta acá, porque en general, sobre todo en las cuestiones mediáticas, que es a la que yo más tengo acceso, porque no conozco mucho de obesidad fuera de lo mediático, sí, lo reconozco, se enfoca justamente en la conducta personal, sí, se hace eje en la voluntad y en la conducta personal, sí, y se dejan fuera los factores externos. Sí. Entonces, no sé qué sentido tiene eso. Bueno, esto es un concepto que viene siendo discutido desde hace mucho, pero que ya la medicina científica tiene resuelta. O sea, acá hay como una disociación entre lo que es el campo de la investigación y estrictamente, rigurosamente científica, de lo que es la traducción de los contenidos científicos a la población general. Entonces, hay una decodificación que está de alguna manera deformada y que en otros casos está mal seleccionada, por no llamarlo de otra manera. Y la sensación entonces recae sobre el individuo. Por supuesto que lo que es indiscutible es que el que tiene que hacer algo para que la situación cambie es el individuo, porque el medio que lo rodea no va a cambiar, porque no depende de él. O sea, los que construyen el ambiente en el cual se desenvuelve la especie humana no van a modificar el funcionamiento de la sociedad que ellos mismos han contribuido a formar a través de múltiples caminos. Y en eso puedo coincidir que la obesidad es multifactorial, cuando en realidad no lo es. Lo que es multifactorial es el planteo que se hace y que justamente contribuye a la confusión general. Se hablan de influencias variadas, pero esas influencias variadas todas convergen en generar un modelo alimentario que es considerado saludable, cuando en realidad los resultados demuestran que no lo es. El individuo no puede cambiar eso, no tiene facultades ni capacidades para modificar los mensajes que llegan masivamente, en forma permanente, por distintas vías, de la mañana a la noche, a todas las edades, haciendo recomendaciones centrales o recomendaciones laterales que todas terminan convergiendo en el modelo que la gente considera saludable. No sé si... Sí, lo encuentro absolutamente comprensible lo que usted está diciendo. Entonces el individuo dice, bueno, fenómeno, yo estoy viviendo una transformación, estoy asistiendo a una transformación de mi cuerpo, que no solo implica una transformación física y estética, sino también un correlato fisiológico, un correlato funcional, un correlato de sufrimiento interno de los órganos, y no lo puedo evitar. Entonces el que tiene que hacer algo es esa persona, tiene que concurrir a la consulta, tiene que tratar de zafar de toda esta influencia sostenida que le hace dudar de cualquier cambio, porque una de las políticas de marketing que circulan, que son inespecíficas, pero que son muy eficaces para evitar el cambio, es asustar a la gente sobre las consecuencias de cualquier cambio posible. Entonces, estamos cansados de escuchar profesionales que son invitados a criticar cualquier modelo alimentario que saque a la persona del que realmente lo está informando. Obviamente, es muy difícil que cuando toda una sociedad converge en un mensaje que llega por múltiples canales y que es siempre el mismo, que esa persona pueda hacer algún cambio. Porque se le hace dudar de que realmente ese cambio pueda ser beneficioso. Aún cuando ese cambio sea tomado en forma personal y con voluntad, ¿no? Sí. Correcto. Siempre, todas las alternativas son malas. Yo le pregunto si usted ha escuchado alguna vez en alguno de los canales de televisión o leído en alguno de los diarios que hay una dieta que sea buena que no sea la cual. Claro. Cambio, yo realmente como especialista y como persona que me he dedicado a esto, de que lo cual ni siquiera puedo tener idea de cuánto ignoro, pero por lo menos me doy cuenta que nunca he escuchado alguna cosa alternativa que sea oficialmente aceptada como saludable. Claro, claro, bien. Lo más aceptado es la cirugía de la obesidad, que consiste en anular, por no decir amputar, una porción de tubo digestivo. Claro. Lo cual, cuando está indicado, es mejor que su no práctica, pero que realmente me parece más agresivo que una modificación alimentaria que en último caso es reversible. Cuando le hice esta pregunta, usted se iba a referir a la alimentación que se nos ofrece, que la sociedad nos ofrece. Sí. ¿Podemos volver a eso, si le parece bien? Por supuesto. Bueno, con respecto a la alimentación, los principales inductores de comportamiento alimentario son las cosas que comemos. La prueba es muy fácil, es muy simple. Todos los humanos comemos las mismas cosas. Siempre comemos las mismas cosas. Damos vuelta alrededor de los mismos alimentos. Entonces uno dirá, bueno, fantástico, damos vuelta alrededor de las cosas que nos gustan, o sea, lo que nosotros los técnicos llamamos alimentos preferidos. Los alimentos preferidos, que son los que predominan cuando uno deja que un individuo que vive en una sociedad como la nuestra pueda elegir libremente, son preferidos porque gatillan un mecanismo de preferencia con el cual todos venimos equipados al mundo. Ese mecanismo que lo tienen todos los seres vivientes es aquel que nos permite reconocer cuáles son los alimentos que estimulan nuestro sistema opioide. O sea, los humanos venimos preparados con un sistema opioide de fábrica, y ese sistema opioide es activado por sustancias o por experiencias. Cuando ese sistema opioide se activa, la persona o el animal, pues esto existe en todos los niveles de la vida, siente una sensación de placer, que es inespecífica, que es vaga, pero que es muy eficaz, porque alivia las preocupaciones, o sea, opera en el área psicológica, alivia las preocupaciones, alivia la ansiedad, alivia el dolor, si hay alguna molestia física. O sea, activar el sistema opioide realmente a los humanos nos hace sentir muy bien. Nos pone contentos, vemos la adversidad menos adversa o hasta favorable, y entonces todos nos damos una pequeña dosis de morfina sin saberlo. ¿Y eso cómo lo sabemos? Y lo sabemos porque comer determinados alimentos